nada más que un beso. Pasó para cambiar mi vida. Un beso con sabor a poco. Pasó para volverme loco. La noche que besé tu boca, la luna se quedó en tu pelo. Estrellas bajaron del cielo para dormir sobre tus ojos. Ay, amor, ay, amor, que me has dado, que sin ti no sé vivir. Ay, amor, ay, amor, que me has dejado con un beso el corazón enamorado. Un beso nada más que un beso, un beso con sabor a poco. Un beso nada más que un beso, pasó para volver. Nada más que un sueño tan real y hermoso. Tu boca se durmió en mi boca, tu cuerpo se quedó en mi cuerpo. La noche que besé tu boca, la brisa te tocó la cara, tu mano se aferró a mi mano como un adiós desesperado. Ay amor, que me has dado, que sin ti no sé vivir. Ay amor, que me has dejado con un beso el corazón enamorado. Un beso nada más que un beso, con sabor a poco. Un beso nada más que un beso, pasó para volverme.